El espacio no es un lugar colorido, místico ni amigable. Muy, muy por el contrario, es una dimensión fría, hostil, vasta y muy terrorífica. Nada puede sobrevivir allá arriba por sí mismo. Y si una sola afinidad tiene con la mente humana, es que el espacio es protagonista de los peores miedos, de las más sórdidas pesadillas. Solo pensar en quedarse varado dentro de un traje, flotando en la nada, más allá de la limitadísima capacidad humana para ayudarte si algo sale mal, es una excelente forma de contemplar lo desconocido en todo su mortal horror. Y esto nos precipita a una historia real. Tiene que ver con la Guerra Fría y una competencia entre dos superpotencias por ser los primeros en algo. Poco o nada medía mejor el baluarte de dos sistemas políticos que la carrera espacial. Lamentablemente, la burocracia de ambos países fue conocida por monstruosas anécdotas que destacaron más que nada por su sangre fría. Y en el caso de la Unión Soviética, hay terribles memorias que evocar. Muchas historias se toman como simples rumores. Otras, sin embargo, son verídicas. Pero primero supón lo siguiente. ¿Alguna vez has intentado hacer algo y todo te sale mal? Comienza a suceder problema tras problema que te aleja de esa meta hasta un punto que parece que algo estuviera conspirando contra ti. Imagínate estar en una situación así, pero que tu vida dependiera de ello. Imagina eso en el espacio. El problema es que la Unión Soviética no admitía que estos hombres morían allá arriba, ante el mundo, con un cinismo total y un irrespeto absoluto a sus familias, borraban al cosmonauta de los libros de la Agencia Espacial Rusa, como si este nunca hubiera existido. ¿Y quieres saber algo más? Sus cuerpos siguen flotando en el espacio. No dice mucho de la especie humana que el hombre que ha viajado más lejos del planeta Tierra no fue Armstrong ni el resto del equipo que desembarcó en la Luna en el año 1969. El ser humano que se ha alejado más en el cosmos, en la inmensa nada, es el cadáver de un ser humano. Tan lejos de su familia, tan lejos de quienes lo amaban, probablemente con una espantosa expresión de horror, aún conservada gracias al mortal vacío. Muertes en el espacio ha habido muchas. Algunos fueron alcanzados por microobjetos viajando a grandes velocidades, penetrando sus trajes, atravesando piel, órgano y huesos como manteca suave. Otros se han quedado sin oxígeno y algunos han muerto de camino al espacio, o peor aún, reingresando a la Tierra calcinados. Pero la muerte del camarada Sabadovsky es por lejos la peor. Él es el cosmonauta fantasma más famoso. En el año 1959, un periódico de Moscú lleno de propaganda gobiernera mostraba una fotografía suya probándose el traje. El hombre ascendería en un cohete que transportaba la cápsula Korabl Sputnik 1. Lamentablemente, la misión fue un desastre. No fue sino hasta 1962 que el mundo se enteró de la verdad. El sistema de orientación de la nave no funcionó de modo correcto. La computadora malinterpretó los cálculos debido a esto y en vez de precipitarse hacia Tierra como tenía previsto, hizo lo diametralmente opuesto. Ascendió y se perdió en el espacio. Cuesta pensar que Sabadovsky estuvo muchas horas vivo mientras contemplaba el oxígeno acabarse. entre suspiros de horror, mirando por la ventanilla cómo la Tierra se hacía cada vez más diminuta hasta finalmente ser un pequeño punto. El hombre, sin dudas, tenía claro que iba a morir. Lo supo por muchas horas, quizá llorando, respirando con fuerza, sin que nadie lo escuchara, perdiéndose lentamente en la nada. Te pido que cierres los ojos e imagines estar en su lugar solo por unos segundos. Esto es una historia real, y si algo nos ha demostrado la vida, es que las historias reales superan muchas veces el horror que producen las de ficción. Te quisiera pedir que pensaras un poco en Sabadovsky, pues quizá eso dé un poco de honor a su muerte. Se trata de un hombre que sigue allá arriba. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal, añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.